Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Emiliano y Bingo. Este cuento va dedicado a Emiliano Sánchez de 5 años. Espero que te guste. Era un día radiante en el apacible pueblo donde vivía Emiliano. A punto de cumplir los 6 años, su padre Walter le había regalado un juguetón cachorro llamado Bingo. Al principio, Emiliano se deleitaba en las aventuras de su nuevo amigo. Pero con el tiempo, las responsabilidades de cuidar a Bingo lo dejaron exhausto. Una noche, mientras Emiliano miraba las estrellas desde su ventana, suspiró y dijo: «Ojalá pudiera hablar Bingo. Sería más fácil entenderlo y saber qué necesita». Al día siguiente, Emiliano notó la ausencia de Bingo en su cama. Siguió el suave ladrido de Bingo hasta el bosque cercano, y ambos se aventuraron entre los árboles y los senderos entrelazados. Bingo, lleno de energía, condujo a Emiliano a un claro donde descubrieron un charco de agua centellante. Sin pensarlo dos veces, Emiliano se sumergió en el charco y sintió una extraña energía revitalizante. Cansado pero renovado, Emiliano se recostó bajo un majestuoso roble. Al despertar, notó algo extraordinario. Voces suaves, melodiosas, llenaban el aire. Eran los pájaros del bosque. «¡Mira! ¡Es el niño del que todos hablan!», trinó uno de los pájaros. Emiliano, incrédulo, le preguntó sobre Bingo. Los pájaros, con amabilidad, le contaron que Bingo estaba cerca del charco. Emiliano, asombrado, comprendió que ahora podía entender a los animales. Bingo, al ver a Emiliano, comenzó a hablar. «¡Hola, Emiliano! ¡Es grandioso que podamos entendernos ahora!». La pareja emprendió el regreso a casa, conversando con cada criatura del bosque. Conejos curiosos, caballos majestuosos, patos juguetones. Todos compartieron historias mientras avanzaban. «Emiliano ahora nos entiende. Verás que cada uno de nosotros tiene su propio mundo especial», dijo un sabio búho. Al llegar a la casa, la capacidad de Emiliano para entender a los animales desapareció. Pero algo más profundo había cambiado. Emiliano ya no veía a Bingo como una tarea, sino como su amigo leal. Ahora sabía que Bingo no causaba estragos porque quisiera molestar, sino porque era un perro y los perros aman jugar y explorar. Emiliano y Bingo vivieron felices, comprendiendo la armonía entre los humanos y sus amigos peludos. Aunque Emiliano ya no podía escuchar a los animales, había aprendido a ver al mundo con nuevos ojos y a apreciar la conexión especial que compartía con su querido Bingo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te gustan mis cuentos, puedes seguirnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Si te gusta este proyecto, puedes apoyarnos con $1. Si quieres recibir una dedicatoria exclusiva, puedes apoyarnos con $3. Y si quieres un cuento personalizado con tu nombre, puedes aportar $7. ¡Chao!